La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco este programa Sueños Posibles junto a Irene Antinori y Fernando Tevere. El programa de hoy lo hemos denominado Mujeres que Luchan porque en distintos espacios, distintos lugares, son mujeres que están afrontando y seguirán afrontando luchas contra lo que llamamos la cultura represora. Y en la editorial, que siempre es la lógica Cromañón desde que empieza este programa, hoy me voy a referir a una situación que tiende a quedar desaparecida. Es el asesinato de Sandra Cabrera, secretaria general de AMMAR Rosario, la Asociación de Mujeres Meretrices. Sandra Cabrera fue asesinada y, si mal no recuerdo, ese asesinato se consideró por parte de Amnesty Internacional paradigmático de tortura seguido de muerte. Sandra Cabrera estaba realmente molida a palos, literalmente, destrozada. Y esto pudo ser comprobado cuando se exhumó finalmente su cadáver. Sandra Cabrera se inscribe en una larga lista de mujeres torturadas, asesinadas, violentadas, en el ejercicio de lo que ellas llaman, o por lo menos una parte de AMMAR, trabajo sexual. Tema para debatir, tema difícil, que acá lo hemos tratado con distintos referentes, que opinan algunos que sí, que es una forma de trabajo, otros que no, otros que ambas cosas, pero eso no tiene nada que ver con recordar en esta editorial de la lógica Cromañón el asesinato de Sandra Cabrera, porque la impunidad es la premisa de todos los delitos. Yo siempre digo que no es que la impunidad es que el delito no tiene condena, sino que justamente la impunidad es la premisa para que ningún delito tenga condena. Y el delito, los delitos contra las mujeres que ponen su cuerpo, que lo arriesgan, muchas veces como estrategia de supervivencia, la mayoría de las veces como estrategia de supervivencia, están realmente en una situación de riesgo permanente. Lo de Sandra Cabrera, como tantos otros, son esos asesinatos anunciados, pero que siempre, para la cultura represora, no hay asesinato que valga. Nosotros siempre estaremos recordando, porque no hay nada peor para un asesinado que se olvide que fue asesinado, para un desaparecido que se niegue su condición de desaparecido. La memoria también es recordar permanentemente lo que pasó, quizás con la esperanza de que no vuelva a pasar. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Lo los sueños posibles necesitan de una militancia, no de un día, ni una semana, ni un mes, sino una militancia de todos los días. Y vamos a hablar con una compañera, una amiga de este programa, ya la hemos entrevistado varias veces, que es enfermera de profesión y militante por convicción. ¿Cómo estás, Vilma Ripoll? Buenas noches, pero los escucho muy lejos. Bueno, vamos a tratar de acercarnos un poco. Nuestro equipo técnico está en eso. ¿Cómo me escuchas ahora? Ahora mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, vamos a tratar de que este sea el piso y que sigamos mejorando. Bueno, dale, gracias. No, gracias a vos por tu tiempo y por tu buena onda. Te encontramos el sábado en el quinto aniversario de la desaparición forzada de Luciano Arruga, y Irene Antinori se acercó a vos y vos siempre con tu buena onda aceptaste tener esta charla con nosotros. Una primera reflexión sobre justamente lo del día sábado, ¿no? ¿Cómo analizás vos, después de 5 años, este tema de Luciano Arruga, su desaparición permanente, digamos? Es uno de los casos de desaparición forzada de personas en plena democracia. Sí, creo que lo primero es que Luciano Arruga se convirtió en una referencia de los pibes que son desaparecidos por la policía, por las policías de la provincia, fundamentalmente, por virtud de la actividad que hicieron denodada su hermana, su madre, y los familiares, y los amigos. Y creo que se mantiene viva porque existe una decisión de todos ellos de avanzar por supuesto, conseguir saber qué pasó, y que haya justicia y que les reconozcan los derechos sobre ese lugar, esa comisaría tan terrible que es donde lo hicieron desaparecer, para transformarla de hecho en un símbolo de la memoria. Y me parece que es muy importante la pelea que ellos dan, y que uno lo menos que puede hacer es acompañarlos, porque son todo un símbolo y lo lograron hacer a partir de su obsesión por la justicia y por saber sobre Luciano, y creo que me parece que eso es lo más importante de todo, que uno tiene que estar ahí, como vamos a tener que estar el 22 de febrero en la segunda marcha de los padres de Once, o como uno tiene que acompañar a los padres de Cromañón, porque la verdad que todo lo que ellos vayan avanzando después incide sobre el conjunto de los hechos de impunidad que aparecen cada día o que nos cruzan. Lo que ellos logran en la justicia después, es decir, avanzar y llegar a juicios orales, todo eso que lleva tanto tiempo. Por ejemplo, los padres de Once, que están peleando denodadamente por ir al juicio oral y avanzar en ese camino, creo que eso después avanza la sociedad de conjunto. No es un avance de ese caso y nada más, o de esos casos y nada más, es de conjunto. Entonces, por eso hay que estar ahí. Vino a Ripoll, con ella estamos hablando. Una reflexión sobre esto que yo decía al final de la pregunta, pero que quiero enfatizar un poco más. Son casos de desapariciones, de masacres, ¿no? Yo con Cromañón siempre hablé de masacre, con lo del el accidente de Once también hablo de masacre. Masacre por omisión o por decisión, ¿no? Pero masacre al fin. Pero lo que más a mí me conmueve de todo esto, de todas estas situaciones y de tantas otras, es que sean en plena democracia, y parecería ser que los oficialismos, en general, de la nación, de las provincias, no se dan por enterado de esto, de que hay desaparecidos en democracia. ¿Qué reflexión te merece esto? No, por supuesto. Yo creo que también una expresión, digamos así, de magnitud, es Julio López. La desaparición de Julio López y el manejo que el Estado Nacional y la provincia y la policía de la provincia y la justicia han hecho del caso de la desaparición de Julio López, que es todo otro símbolo también de desaparición en democracia, muestra que están decididos a seguir permitiéndolos, y para ellos o para algún sector del poder político, de las fuerzas de seguridad o de nacionales o provinciales, tienen la necesidad de avanzar en eso, están dispuestos a hacerlo. Nos quieren dejar dicho eso, que nos quieren dejar dicho mensajes para que nosotros sigamos en la organización y en la lucha, en democracia, por esos casos y por todos, porque el caso de la desaparición de las mujeres por trata también es un escándalo. El Estado Nacional no toma ninguna resolución importante, la ley de trata no está reglamentada, y eso que existió el caso Marita Verón, que los obligó a modificarla y votarla hace un año atrás, que apareció después el nuevo fallo de la justicia tucumana, que parece que nada hubiera sucedido, y entonces que permite que los jueces se hayan jubilado para salirse del tema, y le permitió la jubilación con las condiciones de privilegio que tiene la jubilación de los jueces, y el Estado y los partidos tradicionales de conjunto no movieron nada por avanzar en la en esa medida que tenía que ser la reglamentación de la ley de trata para parar las complicidades, ¿no? El juego de complicidades que tiene todo el proceso de la trata, de complicidades policiales, judiciales y políticas, que permite que sigan existiendo casos que la trata crezca en nuestro país, a pesar de lo que significó nacionalmente la instalación del tema de la trata como un problema tan terrible, como un flagelo para las mujeres fundamentalmente, pero que también toma adolescentes, niños y en algunos casos varones. A pesar de todo eso, cada vez que aparece un caso que tiene presión social, porque la sociedad se expresa repudiando el accionar y las complicidades políticas, policiales, todo eso, entonces reaccionan y votan alguna ley. Y después no la reglamentan, no le ponen plata para que se hagan realidad todo lo que significa la atención posterior de una... Primero recuperarlas en los allanamientos, por eso nosotros creemos que los allanamientos no pueden ser más hechos solo por la policía de la provincia, por ejemplo, tienen que ser con presencia de organismos de mujeres, de derechos humanos, de las organizaciones que trabajan contra la trata, para que podamos saber de verdad en un allanamiento si había o no casos de trata o qué era, porque si no, no aparecen nunca los casos en los allanamientos. Y entonces, a partir de ahí no aparece dinero para recuperarlas. O sea, es que cuando yo estuve en el juicio de Marita Verón, en Tucumán, y la mamá de Marita, Susana Trimarco, contaba que las chicas que fueron recuperadas, algunas, les llevó 2 años de tratamiento para que se animen a salir a la calle de nuevo, del terror con el que habían quedado, un terror que es parecido, y además la descripción de las condiciones que estuvieron secuestradas. Yo que también estuve en los juicios por los derechos humanos y escuché la situación de los campos de concentración en las declaraciones en esos juicios. La verdad que no los quiero comparar, pero la situación que se vivió, que viven ellas en esos lugares de reclusión, los prostíbulos y algunas casas o lugares donde las trasladan, son muy parecidos. Son hechos parecidos y que generan situaciones muy difíciles de resolver cuando salen en libertad. Todo eso requiere, por supuesto, requiere plata para atención psicológica, salidas laborales, medidas de seguridad, lugares donde ir a vivir. Todo eso, para eso no hay nada de plata. Vilma Ripoll, con ella estamos hablando, una compañera que es enfermera de profesión y militante política y social por convicción. Acá hay dos personas que te van a hacer una pregunta. Primero Irene Antinori y después Fernando Tevere. Vilma, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Yo quiero aprovechar que hablamos con vos porque sé que estás metida con la reforma del nuevo Código Civil y quiero que digas y al aire cómo nos afecta en los derechos de las mujeres. Bueno, sí, yo voy a avanzar sobre el tema de cómo afectan los derechos de la mujer, pero antes, por este tema de la impunidad, quería decirles que la reforma del código le quita la responsabilidad civil al Estado, ¿no? Y la sacaron por fuera del código, votaron una ley especial, que vamos a ver cómo termina, pero que es una vergüenza, porque el gobierno pretende eximir al Estado de toda la responsabilidad civil por acción u omisión, como decía ustedes recién. Entonces, en vez de establecer que los delitos cometidos por los funcionarios públicos o por las empresas privatizadas que en tragedias como las de Once, de Cromañón, no prescriben, a través de esta modificación del Código Civil se les impide la acción civil contra ellos y se les consagra a todos los funcionarios la impunidad. Al revés exactamente de lo que están pidiendo los padres de Once, que están pidiendo la imprescriptibilidad de estos delitos, al igual que es con los delitos de lesa humanidad. Entonces, ese es uno. Por supuesto que además recortan el derecho al agua, a reclamar el agua potable, o reclamarlo como un derecho que el Estado tiene que garantizar. O sea, barbaridades. En el tema de las mujeres, por supuesto, va al corazón del reclamo de los derechos y obstaculiza la ley de aborto, porque hace una modificación, es decir, primero, porque hubo tres momentos, uno de esos momentos es el que hicieron un anteproyecto de reforma que en el 2011 Cristina juntó a todos los jueces de la Corte y los hizo estudiar y unificar el código civil y el código comercial, y de ahí pasaron al anteproyecto que mandaron al Congreso y le sacaron una parte, y después cuando van a votarlo, la comisión bicameral lo terminó de modificar, y es la concesión que le hicieron a la cúpula de la Iglesia en la votación los senadores, y que ahora, por eso es tan importante, y que ahora va a votación cuando se inician después del primero de marzo las sesiones ordinarias, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan las compañeras, las organizaciones de mujeres, que estamos nucleándonos la próxima reunión es el jueves a las 18 horas en la CTA Nacional, que hay montones de organizaciones encabezadas por la Federación del LGBT, que vamos a tratar de darle pelea para que todo esto no pase. La primera, obstaculizar el aborto, porque han hecho una definición de que la existencia de las personas comienza desde la concepción. Al principio decía desde la concepción en el seno materno, hecho que no menor, porque al haberle sacado en el seno materno, empieza a cuestionar el tema del DIU, el tema de la pastilla del día después, pero después en el anteproyecto de reforma le habían agregado a la definición esa clásica, que en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, o sea, la fertilización asistida, que la vida comenzaba con la implantación del embrión en la mujer. Hecho que favorecía a que, vieron que se votó una ley de fertilización asistida, que Cristina dijo que era parte de la década ganada y que eso, además ahora han hecho hasta una de las estampillas con el tema. Bueno, la modificación que hicieron de esto sacó la formulación que ayudaba a la fertilización asistida, la limpiaron y sacaron de la formulación el seno materno, o sea que quedó que comienza así nomás desde la concepción. Eso que significa pasos atrás de la pelea que vinimos dando y del debate que vinimos dando de cuándo comienza la vida y de qué es persona, porque sí, además pasos atrás del código Beresarfil, ¿no? Por supuesto. Y después entonces niega la fertilización asistida, porque si vos considerás que el embrión que se pone adentro del frasco del tubo de ensayo para hacer la fertilización asistida, porque es una persona, las personas, el embrión ese no se puede congelar, porque las personas no se pueden congelar, y entonces sería imposible seguir llevando adelante las técnicas de fertilización asistida, porque imagínate que el que está trabajando con embriones en un laboratorio, si se le caen, es un homicida. Así de locoide es lo que han hecho. Sí, sí, tal cual. Disculpame, Vilma Ripoll, con ella estamos hablando. Todo esto que a partir de la pregunta de Irene se abre para un terreno muy importante y seguramente si vos tenés ganas y tiempo vamos a retomarlo. Ahora Fernando te quiere hacer otra pregunta. Sí. Para que termino de decir sí. Otra cosa más y ya te dejo. No me dejes, por favor. La gestación por sustitución, que es lo que, viste, lo que se llama el alquiler de vientres popularmente. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Hay muchas familias y familias del mismo sexo y todo que tienen como única salida para poder tener un hijo estos trámites. A veces a uno le quedan lejos. Pero sabes que yo estuve investigando cuántas familias están solicitando la fertilización, porque viste que hubo legislaciones previas en Buenos Aires y en Santa Fe. Y la única provincia que adhirió después que salió la ley, que votaron la mitad de la semana pasada, es Chubut. Los demás, como se ve que les cuesta plata, no avanzaron en aceptar en las provincias el desarrollo de la ley. Entonces hay 600.000 parejas que están pidiéndole al Estado la posibilidad de hacer la técnica, de llevar adelante la técnica de fertilización asistida. Y hay un montón que están pidiendo esto de la gestación por sustitución, que se llama, que es el alquiler de vientres. Y eso le significa que lo van a tener que hacer en el exterior y que van a tener que tener dólares y un montón de plata, y si no, no van a tener ninguna posibilidad de tener hijos. Entonces, esta es la dinámica de la modificación que han votado por pedido del Papa y de la cúpula de la Iglesia. Entonces, bueno, ahora dale con la pregunta. Vilma, ¿cómo estás? Fernando Tevele aquí. Que además te quiero llevar al sábado de vuelta, porque me parece que vos ya no estabas en el momento del discurso de Vanessa desde el escenario, de Vanessa Orieta, de la hermana de Luciano, y en el momento de la carta que Mónica Alegre, la mamá, le escribió a Luciano y que leyó allí en público, que esta última la vamos a escuchar ahora cuando terminemos de charlar contigo. Pero al no estar en el discurso de Vanessa, me parece que, porque hubo mucha dirigencia de partidos de izquierda este fin de semana, y me parece que se perdieron algo muy importante, porque sin duda Vanessa Orieta es hoy una referencia de las luchas sociales trascendiendo el caso de Luciano Arruga, pero claramente, ¿no? Y en un momento ella decía, no crean que esto lo conseguí yo sola, lo conseguí porque tengo un grupo de gente trabajando atrás, e hizo una arenga en contra de los personalismos. Y la verdad que a mí se me cruzó por la cabeza toda esa dirigencia de izquierda que había estado a la tarde, y pensaba, ojalá hubieran estado aquí para escucharla, porque es un momento, si siempre fue importante que la izquierda confluyera en un proyecto común, me parece que en este momento tan particular de la política argentina es mucho más importante aún. ¿Qué tiene que pasar para que se junten a charlar en un proyecto común los diferentes partidos de izquierda que hay? Qué buena pregunta. Bueno, mira, nosotros, por lo menos desde el MST, la Nueva Izquierda, estamos muy preocupados, porque opinamos que se aproxima el momento en que además la izquierda se tenga que transformar en una opción clara de gobierno. No alcanza con que uno se junte para tener diputados, que es importante tenerlos, todos hemos tenido y hemos sido muchos de los sectores, incluso los que estábamos ahí, Zamora, yo, Altamira, fuimos diputados. Uh-huh. Patricia Walsh, Marcelo Parril, y todos hemos tenido diputados y diputados nacionales y todo. Pero bueno, creo que se necesita más. Se necesita dar pasos adelante para unificar las distintas expresiones de la izquierda de todos los ángulos, de la política, la cultural, la social, la de los trabajadores, muchas que están por fuera de los propios partidos. Entonces, creo que está abierta una posibilidad de poner por delante las necesidades de la gente. Tenemos puntos básicos en los que estamos de acuerdo con un programa para poner un programa de salida, porque creo yo además que la izquierda es la que tiene un programa de salida de fondo para esta problemática que estamos viviendo, que nos tiene a todos tan preocupados. Y que me parece que tiene que ser una alternativa sin exclusiones, que tiene que ser unitaria de verdad, con las diferencias que cada uno tiene, pero pero tenemos la unidad del programa, nos une un programa, desde las privatizaciones, de educación, salud, vivienda, desde todos lados, de la deuda externa, de cómo desarrollar el país, de cómo resolver el problema de la inflación, bueno, medidas de todo tipo en las que coincidimos. Entonces, nosotros creemos que esa es la tarea, pero lo pensamos de verdad, entonces estamos preocupados también porque hay sectores que tienen en este momento más representación parlamentaria, que han recibido una mayor cantidad de votos, que tienen, para nosotros tendrían que hacer un llamado al resto, desde ese lugar de mayor representatividad en este momento, tendrían que hacer un llamado al resto. Y tenemos herramientas, porque así como se comparten las bancas, viste, yo soy la primera que compartió la banca cuando fue diputada por un acuerdo de un frente. Y vos sabés que cuando llegó el momento de entregarla, nosotros sabíamos que la otra fuerza se iba al kirchnerismo. Yo era el momento en que tenía mayor reconocimiento público. Sin embargo, estuvimos discutiendo qué hacemos, la entregamos o no la entregamos. Y decidimos que sí, porque queríamos dejar sentada la señal de que no podía ser que la banca o las candidaturas sean un obstáculo para la unidad de la izquierda, que se podían compartir. Entonces lo hice, por eso entregué la banca y me volví a laburar al hospital, porque quería dejar señales. Y la verdad que está bueno, porque ahora comparten las bancas, las distintas fuerzas. O sea que eso no es un obstáculo y que se podrían usar las propias PASO para definir las candidaturas. O sea, hay herramientas para avanzar en la unidad y tenemos básicamente el programa. Lo que no hay, hay personalismos y no hay, hay autoproclamación, ¿me entiendes? Y es lamentable porque si en un momento en que lo que se necesita es salir a postularse diciendo nosotros presentamos este proyecto de país, esta salida para la crisis que tenemos y somos todos estos, que muchos tenemos una parte del reconocimiento como dirigente de izquierda. Creo que tenemos que sumarla de todos y que tenemos que avanzar para ahí. Entonces, nosotros estamos dando esa pelea, hicimos una carta, le estamos haciendo pedidos de reunión a todos los sectores importantes de la izquierda para ver si logramos avanzar para ese lado, porque es centralmente de lo que estamos convencidos. No solo porque fuimos los que hicimos las primeras elecciones, las primeras pasos en la historia, ¿no? Elecciones internas, ¿te acordás? Cuando era que estaba Zamora en el MAS, en ese momento nosotros hicimos la primera ley para ganar lo mismo que una docente con doble escolaridad, lo hicimos cuando estuvimos como diputados, ahora se retomó y está bárbaro que se retome. Entonces, nosotros no vemos, hay que aprender a vivir con diferencias y las tenemos que debatir, pero la verdad que lo que tenemos que poner por delante es lo que nos une, porque es lo que necesita la gente. No puede ser que pongamos la autoproclamación por delante. Entonces, bueno, nosotros vamos a dar esa pelea, así que, porque sabemos que se nos va la vida. Bueno, vino a Ripoll, vamos a dar esa pelea entre compañeros y compañeras, pero un lugar para darla también, y desde ya te anticipo la invitación, el 7 de junio de este año vamos a hacer la segunda jornada de la gratitud militante. Vos estuviste en la primera, que fue una gran alegría para todos, y bueno, en ese espacio también es un espacio de militancia donde vamos a tratar de sostener esto que vos planteás, que yo lo planteo siempre no como un tema de unidad, sino de unión, y creo que entre la unidad y la unión hay mucha diferencia. Bueno, Vilma, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y seguiremos charlando. No, gracias a ustedes, y bueno, yo solamente decir que estamos haciendo estas reuniones con todas las fuerzas, porque el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, uno de los centros más importantes de la movilización va a ser repudiar esta reforma del Código Civil, por todo lo que implica. Así que invitamos a todo el mundo a que se prepare para la marcha, o a las organizaciones a que participen de las reuniones, el jueves a las 18 en CTA. Perfecto. Gracias, Vilma Ripoll, fuerte abrazo. Un abrazo. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh?

Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas tardes, soy Mónica Gerdile, psicóloga, trabajo en Ático y coordino el Cine Club que funciona desde hace 6 años en nuestra cooperativa. Les cuento que este año comenzaremos el tercer viernes de marzo. Tenemos en carpeta algunas películas: El Método, El Nombre, La Doble Vida de Verónica de Kieslowski. Pero quisiera recordar la finalidad para la que la dirección de Ático decidió abrir este espacio. Y cito entonces al doctor Alfredo Grande: la continuación de la terapia por otros medios. Tanto la licenciada Lelia Sarmiento, Estela Maris Cardone, Claudio Berangé y yo tratamos de ser coherentes con eso y apuntamos por un lado a películas que no solo entretengan, sino que permitan pensar y sentir, y que por el otro lado den lugar a un debate posterior. Nos reunimos a las 19:30 con una flexibilidad de 15 minutos, los terceros viernes del mes. Nos encontramos para compartir, para crear un lugar donde nos haremos muchas preguntas y encontraremos algunas respuestas. El debate es enriquecedor en muchos aspectos, al punto que se ha dado el caso de personas que han concurrido solamente para participar en él. Entiendo además que debatir implica la posibilidad de abrirnos a la escucha y de ser escuchados de la misma manera. En épocas donde la sordera selectiva parece ser la opción más elegida, este ejercicio puede ser más que reconfortante. La película, el diálogo posterior, pueden funcionar como estímulos que despierten nuestra curiosidad y nos alienten a buscar más, desoxidar el deseo. Y hablando de deseo, muy buenos sueños posibles. Bueno, las resonancias de Mónica Alegre, una militante, madre de Luciano Arruga, creo que han llegado muy profundamente. Mabel Maldonado, una querida amiga desde Mar del Plata, también Cristina Barbonetti, se expresan muy realmente conmovidas por la fortaleza de esta mujer, que es cierto, es una mujer admirable. Y también quiero, bueno, mandar un abrazo a Sergio Eisenberg, un gran amigo y compañero, creador de un programa mítico, El Reloj, y a Marta, Marta Stefani, que hace una reflexión que comparto totalmente sobre la foto de Julio López en Los Patrulleros. Ella pregunta si es una advertencia. Yo siempre dije que es una confesión de parte, ¿no? Pero bueno, estamos de acuerdo con eso. Bueno, agradecer los saludos a Vanessa Barrera, Carlos Jordán, Diego Andrés Rivera. Es muy buena la advertencia. Sí, es bueno, por eso quería tomarlo. Bueno, creo que tanto lo que trajo Vilma Ripoll como, bueno, lo que escuchamos de Mónica Alegre, digamos, creo que me amerita que charlemos un poco sobre el tema, ¿no? A mí me parece que dentro de los sueños posibles están también la contrapartida, que son las pesadillas probables, ¿no? Creo que vivimos en este momento una situación pesadillesca, digamos. Esta mañana tuve, no sé si el placer, creo que no, de asistir a la conferencia de Capitanich con Echegaray. Pensé que era como Drácula haciendo las recomendaciones con las transfusiones de sangre, pero de todas maneras lo que más me impactó fue en Capitanich, que hizo un elogio, marcado elogio de Lavagna, pero no del Lavagna de Néstor Kirchner, sino del Lavagna de Eduardo Duhalde, ¿no? El Lavagna del 2002, como un gran reordenador de la economía. Realmente todo lo demás ya no lo escuché porque estaba un poco mareado, pero eso realmente me impactó. Evidentemente lo que está pasando tiene mucho, trasciende el marco económico, la paridad del dólar, sino que evidentemente es una interna feroz dentro del gobierno nacional, y esa interna feroz, como toda la ferocidad del sistema, siempre finalmente las dentelladas son para los más desprotegidos. Sí, yo lo que pensaba a propósito de lo que viene pasando todos estos días, cruzado también por la, aunque parezca que no tiene nada que ver, con la cuestión de la ESMA y esta disolución del Instituto Espacio para la Memoria, para que el gobierno nacional se haga cargo de algo que venían gestionando los organismos de derechos humanos, si bien con guita del gobierno de la ciudad, era algo que venían manejando los organismos de derechos humanos. Y pensaba que hay cosas que son de derecha o de izquierda, depende a quién las haga, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que Macri hace que nosotros decimos son de derecha. Hay un montón de cosas que Duhalde hizo en el 2002 que nosotros decimos son de derecha. Por ejemplo, haber creado planes sociales, que los creó Duhalde, no Kirchner. Ahora, después, me incluyo, ¿eh? Cuando la presidenta anuncia 600 pesos para los pibes de 18 a 24, nosotros decimos, vuelvo a decirlo, me incluyo, que es una medida interesante, que es progresista. Ahora, si lo hubiera hecho Duhalde, ¿estaríamos diciendo lo mismo? No, yo no creo que sea progresista para nada. Yo creo que es absolutamente reaccionaria, ¿no? Es decir, una cosa es en una situación de emergencia o disolución nacional, recordemos lo que fue el 2001, crisis de representatividad total, tomar ese plan jefes y jefas, creo que fue. Claro. Que yo ya en esa época escribía que más bien parecía de sargento primero, más que jefe y jefe, porque era realmente, ya en esa época era vergonzoso ese ser jefa o jefe con esa guita. Bueno, 400 pesos eran. Por aparte, eso. No estaba tan lejos de los 600 de ahora. Bueno, pero los 600 de ahora es una confesión de parte. O sea, si por un lado se habla que se derrotó al desempleo y por otro lado se acepta que más de 1 millón de pibes, 2 millones. Y por otro lado, con el agravante que no hay mano de obra especializada, o sea, vos no podés conseguir en este momento oficios, chicos que hagan oficios. Pues en una época, cuando uno era más joven, o estudiabas o te ibas a laburar, y en general empezaban como aprendices y tenían oficios. Ahora no hay oficios. Uh-huh. Esto es un agravante, ¿viste? Porque como sociedad tampoco nos vemos comprometidos con estos pibes que no trabajan, que no estudian, cuando en realidad por ahí para estudiar es una beca, pero esta beca tendría que contemplar también una salida laboral y donde se capacite para oficios. Claro. Bueno, este plan tiene como contraprestación que los chicos tengan que estudiar o tomar un curso de oficios. El tema es quién va a controlar que eso suceda efectivamente. Bueno, es que a eso voy. Esto, después de la década ganada, es una confesión de parte. Obviamente ya hay una cultura. No alcanzó, digamos. Como no pudimos, tenemos que dar 600 pesos. No, es que hay una cultura del no trabajar. De la juventud ni trabaja, ni estudia, ni... Bueno, pero esa cultura de no trabajar creo que es parte del problema. El otro problema es la cultura de que para qué trabajar si a partir de pescar 2 o 3 subsidios, evidentemente vos tenés un ingreso y además no haces nada. Porque evidentemente los salarios, y con este ajustazo mucho más, están muy deprimidos. Entonces, 6 o 8 horas de laburo, más transporte, más viaje, evidentemente no rinde. Lo que rinde es quedarte en tu casa sin viajar, sin esforzarte nada, no tenés ningún jefe ni nada, y sacás, no sé si lo mismo, no tengo el lápiz fino, pero una cifra que te permite seguir funcionando. Pero o sea, hay un agravante que es aún mayor, que nos estamos olvidando. Una competencia agravante, ¿eh? No, yo creo que hay un agravante que es mayor, que es el narcotráfico y cómo se utilizan a estos pibes desempleados para que, bueno, repartan si la si merca. Introducimos esa variante, entonces bueno, obviamente sí, trabajan, que, digamos. Es que, digamos, si eso lo llamas trabajo, bueno, hay mucho de esto. Yo llamo trabajo a toda actividad que permita sostener la vida, por así decirlo. Es muy genérico, lo aprendí hace muchos años. Es más, no llamo trabajo a muchas actividades que uno hace y no gana dinero por ello. O sea, yo, por ejemplo, yo trabajo con mi profesión de psiquiatra, de psicoanalista. Esto, por ejemplo, Sueños Posibles, para mí es una hermosa actividad. No lo puedo considerar un trabajo. Creo que hay una diferencia política entre trabajo y actividad. Por eso está la discusión que un poco rozamos respecto al trabajo sexual. Pero volviendo al tema de fondo, y tomando la pregunta que hizo Fernando, y uniéndola con lo que decía Irene, yo creo que acá hay un tema básico. Si algo logró el kirchnerismo es decapitar, por lo menos durante dos décadas más, toda posibilidad de unión de las izquierdas. Es decir, las izquierdas están, las que no fueron cooptadas fueron traicionadas, y realmente dentro de cada partido, y de partidos, voy a citar uno, el Partido Comunista, fue fagocitado por el kirchnerismo. Estoy hablando del Partido Comunista. Y muchos dirigentes que estuvieron con el kirchnerismo, después se fueron, no sé si alguno habrá vuelto, realmente se ha producido una sangría muy importante dentro de lo que se puede llamar genéricamente el campo popular. Vos preguntabas, Fernando, si es de derecha o de izquierda. Una de las cosas que hoy pasa es que ya no sabés si algo es de derecha o de izquierda. Se ha perdido hasta esa capacidad de poder pensar, porque hoy la derecha te amenaza con una derecha peor, y por lo tanto, para la derecha fascista, la derecha liberal podría ser de izquierda. León Rosisner una vez hablaba de que Sabato era la izquierda de la derecha, ¿no? Y yo creo que de alguna manera el kirchnerismo ocupa cómodamente ese lugar. Es la izquierda de la derecha. Por supuesto, al lado, comparándolo con Macri, comparándolo con López Murphy y demás, pero realmente la medida de devaluación que se ha hecho, poniéndole un montón de nombres muy interesantes, ha permitido que se haga, digamos, un salto, un par saltum respecto a remarcación de precios, esos precios protegidos pero con muy poca oferta, y ni que hablar del Festival de los Electrodomésticos, que parece que llegó definitivamente a su fin. También pensaba el sábado, cuando estuvimos ahí en la quinta jornada cultural, que es increíble que eso es hecho político. Creo que ustedes estuvieron ahí también, sí. Y estuvieron en el momento en el que más gente había. Un hecho político, claro, ¿no? Había mínimo 1000 personas dando vueltas por la Plaza Luciano Arruga, y si cuento toda la jornada, muchísimo más. Es muy difícil hacer un cálculo. ¿Por qué ese hecho no está en los diarios? Exactamente. ¿Cómo puede ser que ese hecho no esté en los diarios? Bueno, obviamente. A la derecha no le conviene, y parece que al gobierno nacional tampoco. Bueno, el aforismo implicado, con el cual nos despedimos hasta el lunes próximo, es el siguiente. La cultura represora habilita el mandato y el misterio de la felicidad. Lo que no habilita es la clave para que podamos ser felices. Y por eso mismo deseamos felices sueños posibles, Irene, Fernando y Gregorio. Felices sueños posibles.